Cuando vuelvo por Santiago a caminar, tu recuerdo es como un sol dentro de mí, y comienza mi memoria a despertar en la tierra donde tengo la raíz. Padre, yo sigo aquí con el sueño que ayer vos sembraste en mí. Ojalá pueda este canto alcanzar la estrellita donde fue a vivir tu luz. Ojalá los dos pudiéramos cantar en el patio provinciano del azul. Padre, yo como vos siempre estoy amando al pueblo y su quietud. Sigo siendo en el rincón del corazón ese niño que soñaba con cantar sin perder el ayer, sin dejar de ser provincia en la ciudad. Padre, yo sigo aquí tras el sueño que ayer vos sembraste en mí. Cuando vuelvo por Santiago a desandar los senderos que pisábamos los dos, oigo coplas que solo hacen despertar en el alma más nostalgias de tu voz. Padre, yo vuelvo a oír los domingos por la tarde tu canción, las vidalas como lágrimas de Dios. En el patio de la casa lloverán cada vez que en mi guitarra falte el sol que le diste al horizonte de mi andar. Padre, yo siempre voy por tus huellas a buscar la claridad. Sigo siendo en el rincón del corazón ese niño que soñaba con cantar sin perder el ayer, sin dejar de ser provincia en la ciudad. Padre, yo sigo aquí tras el sueño que ayer vos sembraste en mí.